La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Tenía la pera apoyada en la mesa. Estaba como... ¿En serio? ¿Por qué? ¿Viste, los cumpleañitos de peques que se acercan a la mesa a buscar comida y le queda apoyo en las dos manitos y él queda con la perita apoyada en la punta de la mesa? Sí. Porque la compa de pasadas es muy alta, entonces se ve que tiene el... Ah, Nico estaba, no es alto, no es tan alto Nico, no le quiero decir petizo, no es tan alto Nico. Pero bueno, por ahí le quiere hablar al micrófono en otro lado, que se escuche mejor y se baja la silla. O tiene el torso demasiado largo, entonces necesita la silla para que le quede ahí a una altura pertinente para que le salga la voz. Puede ser. Pero bueno, por suerte tenemos acá sillas en este estudio de radio que se suben y se bajan. Sí. Ya nos han retado por jugar y por movernos y ir de una punta a la otra de esta mesa tan larga. Cuando nos agarramos de la mano. Hagamos todo el programa así agarradas de la mano como en este preciso instante. Porque nos parecía muy grande esta mesa. Nos sentíamos lejos. En el otro estudio estábamos prácticamente una a upa de la otra. Una vez en una entrevista me acuerdo de que... estaba el Lolo, estaba la Delio y era, no me acuerdo a quién estábamos entrevistando, pero nos había agarrado una cosa así de vamos equipo y el Lolo me dijo, vení, yo dije, no entro, sí, vení, me senté a upa de Lolo, hicimos toda la entrevista yo a upa de Lolo. Sí, el estudio igual tenía sus... Hay estudios, estuve en estudios más chiquitos que el anterior de la tribu. Era de un tamaño considerado. Son contenedores. Sí, son contenedores, sí. Dos posibilidades. O te asfixiás y te sentís encapsulado y te dan ganas de salir corriendo, o sentís una cosa de cobijo, algo así que te acoge, que te contiene, sí, que te resguarda. Sí, total. No tuvo la misma suerte, o sea, porque nosotros, bueno, nos extendimos a este que es más grande este estudio. Mary solo cambió de lado, como que el tamaño de la sala de operaciones sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo la misma, sí. Dio un giro. Dio un giro de 180 grados. ¿Y qué te gusta más, mirar para acá o mirar para allá? A mí me da la sensación de que está bueno mirar para este lado, porque para este lado donde está mirando ahora, donde miran todos los zappers, como que ven la salida. Ajá. ¿No? No, más porque... o menos. No la ves a la salida, no es metafórico. No la salida está para aquel lado. La salida está para aquel lado, por eso digo. Está bueno, allá, tenés que hacer un movimiento ahí para mirarlo, pero del otro lado paré como demasiada cantidad de obstáculos, me da la sensación. Sí, bueno, sí, por ahí puede ver a alguien que se acerca. Como que con esta postura, siguiendo con la metáfora, mira hacia adelante. Con la otra postura, mira hacia atrás. De la casa, es verdad, es verdad, mirar para es atrás. Verdad. Se levantó poeta, nuestra compañera. Está bueno mirar para atrás. Sí. Pero tampoco quedarte fijada en el atrás. En el atrás, ¿no? No. Porque nunca vas para adelante, nunca avanzás. Sí. Me gustan tus reflexiones. ¿Mis reflexiones matutinas? ¿Cómo? Nos cubre las espaldas, esa también, es verdad. Nos deja observar, porque cada vez que tenemos que mirarla, miramos un poquitito hacia atrás, pero no hace que nos quedemos fijadas en el atrás. No. Automáticamente nos hace girar, tenés sueño. Sí, tengo sueño, todavía no estoy como con las neuronas. Me faltan unos cuantos mates para que conecten las neuronas. Que hagan sinapsis. Hoy el juguito de naranja, ¿no? Implementaste con el shock. Todavía no empecé, todavía no. Sí, ¿sabes naranja qué? Y macano. No, todavía no empecé y eso, los inviernos me venían muy bien. Sí, ¿tenés maca? Sí. Ah, ¿por qué? Que está carísima, ¿no? Debe estar, no sé, me quedó del año pasado. Tengo un frasco todavía. Tenés oro en polvo, debe estar, sí, ¿no? Muy cara. En la esquina de casa hay una planta de naranjas. Si querés algún día ir de excursión, dale, podemos hacer con la escalera. Lo podemos ir a buscar al Nico, que tiene un poquito más de altura que nosotras, para que llegue hacia arriba del todo. O le decimos a la de pasadas. O le decimos a la de pasadas que venga Floresta, que se suba a la escalera y que junte un par de naranjas. Dale. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de mayo. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy preparen mate, quédense cerca con la radio prendida porque vamos a estar con Doca, documentalistas de la Argentina, de la mano de Ale Rat, con un estreno de este jueves. Y también se viene El Mingo y Anita Macielo a contarnos algo sobre los Anita sonidos. Chimenti. Ah, los sonidos, Anita Chimenti. Yain hace Makeba. Makeba makes my body dance for ya. Ooh, makeba. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Condenaron a perpetua a los femicidas de Yara Rueda. Un juez de menores decidirá la pena para el entregador. El Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Jujuy condenó a cadena perpetua este miércoles a dos de los tres acusados por el femicidio de Yara Rueda. La adolescente de 16 años que fue asesinada en el 2020 en la ciudad jujeña de Palpalá. Raúl Cachizumba y Mauricio Abad recibieron la pena máxima. Estaban imputados por homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. En tanto, para Tomás Fernández, que en el momento del crimen tenía 17 años, se decidió que se remita la sentencia a un juez de menores, según indicó el portal local El Tribuno. Estaba acusado por homicidio triplemente agravado por el vínculo por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre mediare violencia de género. Charo Bogarín dijo que la ley de cupo femenino en festivales está impactando positivamente. La vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, INAMU, Charo Bogarín, aseguró que la ley que garantiza el cupo femenino en los festivales de todo el país está impactando positivamente, aunque falta todavía para hacerla cumplir plenamente. Bogarín contó con que la ley entró en vigencia en 2020, año marcado por la pandemia del COVID-19. Fue muy difícil ponerla en conocimiento del público y mucho más difícil fue llegar a los programadores y programadoras de eventos públicos o privados con o sin fines de lucro. El INAMU es una de las instituciones que vela por la implementación de la normativa y realiza distintas reuniones con agrupaciones, organizaciones y colectivos referentes de la actividad, brindando asesoramiento y consultoría de profesionales especializados en derechos constitucionales. Marcharon para reclamar justicia por Ana Gaitán. Familiares, amigos, amigas de Ana Gaitán marcharon en la ciudad de La Rioja hacia el Tribunal Superior de Justicia de la provincia para reclamar que se investigue el femicidio de la mujer ocurrido hace días. Ana desapareció el domingo 23 de abril, fue encontrada en un descampado, pero falleció días después. Por el momento hay un solo detenido y la familia exige celeridad y seriedad en la investigación. Sergio Gómez, el abogado defensor de la familia, contó que mantuvieron una reunión con la doctora Karina Becerra, que integra el tribunal, y señaló que se nos ha dicho que la causa va a tener premura y se nos ha garantizado celeridad dentro de los plazos que lleva un proceso penal. La mano dura de Bullrich, condenada. 5 gendarmes fueron condenados este miércoles, 4 de ellos con penas de cumplimiento efectivo, por la represión a una murga del Bajo Flores integrada por un centenar de niños, niñas y adolescentes, que inauguró el paradigma de acción de la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad del gobierno de Cambiemos. El violento operativo, en la noche del 29 de enero del 2016, dejó a un chico de 8 años al borde de perder un ojo, a otro con una profunda herida en una pierna y a algunos adultos con sus cuerpos perforados por balas de gomas disparadas a muy corta distancia. Es la primera vez en años que siento que la justicia existe para la gente de los barrios populares. Sufrimos mucho la condena social y la estigmatización con mentiras, pero ahora la verdad salió a la luz, dijo Florencia Torres, una de las víctimas que recibió 17 perdigonazos al proteger con su cuerpo a su hijo y a una niña y que es querellante. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana y 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 90%, la máxima de hoy 22 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Luna Monti y Juan Quintero hacen Chacararita Chiporo Doble. Rasguido de guitarra, puncha, puncha, cha, golpe de bomba, pumba, porobón, pumba, porobón. Y testa doble el gusto encuentro yo, mezclando el bicho con el chaca, chaca, que mi guitarra una vez me dio. Trae, trae, la, la, trae, trae, la, la, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak punchak. Chacareras, y si son santiagueñas es mejor que su son nuestro. Pronuncia las eses como si fuese una obligación. Traica tapunda, raica, tunda paraba. La chacarera es pa' que la canten como yo. Riquiche, punche, punche, porobón, tapundara, tapuncha, tarata, Santiago lindo, mi corazón. Tarara, tunda parara. Secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana, es 4 de mayo. Creo que va a salir el sol. ¿O ya salió? Ya salió el sol. Bueno, pero que va a estar soleado, Todavía no veo los rayitos de sol en el patio. Ingresando por la ventana de la tribu. ¿Qué estamos sorteando esta semana corta? Esta semana estamos sorteando un abundante, no me salía como la palabra, el adjetivo para calificar a este cajón soberano de 5 kilos de verduras y hortalizas de Iriarte Verde. ¡Ay, qué lindo premio! ¿Y cómo se participa? Se participa contándonos cuál es la receta para una sopa perfecta. De esa manera se puede participar. Puede ser literal, una sopa literal, o una sopa más metafórica. Como nos gusta, ¿no? Exactamente. Sí, ahí leo algo que tiene que ver con buena compañía. Estar con frío es tener una buena compañía para empezar. Sofi Arias mandó que y prefiere el jengibre, el ajo y unos pancitos tostados para sumarle algo crocante. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué rico que queda el pan tostado en la sopa! Crouton. ¿Así se llama qué en francés? No sabía. Calculamos que el jengibre, el ajo y los pancitos tostados se los suma a la sopa crema de calabaza que le hace Agustina Arias. ¡Qué rico! Llegamos qué a esa rico. Conclusión ayer. ¡Qué rica la sopa de calabaza! Y hay otra que como que se lo tomó muy en serio, otra participante. Y una operadora tribal creemos que ha tomado de esa sopa. Que creemos que sí, porque nos puso, está detallada la receta. Está detallada la receta, es una sopa que dice, no es una receta para tirar todo en la olla. Atente, y que se haga sola, no. Ahí también hay que prestar atención, porque está el concepto de que, bueno, el guiso, la sopa, todo lo que te sobra ahí, al agua hirviendo, como, no. todo lo que sobra al mismo lugar, no. Porque puede fermentar sí, y sí, se sí. echó a perder todo. Pusiste una cosa buena y tres malas, o al revés, pusiste tres buenas y una verdura pasada y se te echó a perder el alimento. Así que ojo con eso. Bueno, a ver, contámela, ¿la contamos o no? Sí, la vamos a contar. Después corroboramos si es así y es rica o no. Dice, importante. Poner a hervir un tercio de agua en la olla, tener un litro de agua hirviendo para agregar de a poco. Bien, ahí con una pava eléctrica o bueno, en la pava común la vas ollita, teniendo. Un cacharrito. Otro cacharrito. Para seguir la tradición, otro bien, cacharrito. Bien, ya necesitas dos ollas. Claro. Por orden numérico, picar fino primero las verduras duras que necesitan más cocción. Por ejemplo, zanahoria, repollo y apio. Agregar las verduras restantes que precisan menos cocción, ají o morrón, ajo, puerro, cebolla o verdeo, zapallo o calabaza, al final zapallito o zucchini, tomate, granos de choclos y sal a gusto. Las cantidades, una taza aproximadamente de cada verdura picada, uno o dos dientes de ajo. Se cocina con agua que apenas las cubras y vas agregando agua hirviendo de a poco que tenés en el cacharrito. Al tomate le haces cuatro cortes en la piel, lo pasás por agua hirviendo y lo pelás, luego lo cubeteás. Y dice que, la haces con amor y las verduras que tengas o puedas. Y después dice, podés sumarle al servirla lluvia fina de perejil o cubitos de pan negro tostados con ajo o queso rallado, cantidad necesaria. Hermosa. Sofía Arias puede hacer los crutones. Y Arte Taller Claudia Contreras puede ir preparando la sopa. Muy buena esta receta, la voy a probar, porque es verdad, como cocinando no poniendo tanta agua, se ve que se deben hacer porque muy bien. Porque queda todo el sabor concentrado. ¿La probaste, ahí. Mary, la sopa? Sí. No. Mira, ayer la comió la sopa. Participen porque se pueden ganar un bolsón soberano de Iriarte Verde con 5 kilos de verdura. Nos pueden llamar o mandar un WhatsApp al 11-31-26-0887 o pueden ingresar en las redes sociales de Charco de Arena para buscar el posteo del sorteo. Te salió. Hice una fusión, quise resumir. Una fusión, está bien. Charco de Arena es nuestro Instagram, también tenemos una página de Facebook, Charco de Arena, y charcodearena@gmail.com. Si tu receta la querés mandar por correo, también la recibimos. Sistema Solar hace comer de verdad. Ñame, como lo hacía el viejo Jaime. Quiero comer arroz con queso y revolver todo eso. Quiero tomar agua panela, de la buena, de la buena. Quiero comer como ayer, como lo hacía mi abuela. Quiero comer de verdad, yo no quiero más chuchería. Quiero comer de verdad, porque vale más la vida mía. We'll be right back.

rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara de arranca en el mineral. Sin embargo, charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Cine documental. Documentalismo. Treinta y nueve minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio del documental y le damos la bienvenida a Ale Rat. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Qué tal andás? Bien, un poco cansado, pero bien. ¿Tenés receta de sopa? Escuché que estaban hablando de eso. Soy del que tira todo lo que sobra, igual, voy a decirlo. Pero un poco la sopa tiene esa función también, ¿no? Sí. Me parece un muy buen plato de invierno. Ay, sí. Muy amigable. Igual divide agua, ¿no? Desde Mafalda que hay gente que, ¿se acuerdan que la está odia? En contra. Y sí. Gente que está a favor. Como pasan muchas situaciones. Ale, ¿qué nos traes hoy? Bien, hoy traemos un documental, para variar. Podríamos decir que es una secuela de Argentina 1985. Ah, mira. Nah, es un chiste, pero es Argentina 1986, sería. Bien. Porque habla de un proyecto del gobierno de Alfonsín en 1986 de mudar la capital, el Distrito Federal de nuestro país, a la ciudad de Viedma, en Río Negro. No sé si sabe la audiencia, pero fue un proyecto muy conocido y impulsado durante 2 o 3 años. La película habla un poco de eso, que quedó en la nada como muchos otros proyectos. La peli, bueno, hace todo un recorrido sobre esa idea y sobre cómo impactó en el territorio mismo de Vietnam, ¿no? Y estamos para hablar con Jorge Colás, que es el director de la película, un director ya con una vasta trayectoria. Hablamos con él en la oportunidad del estreno de La Visita. Estuvo en Bafisi recientemente con esta película y otra más. O sea, tuvo 2 películas en el Bafisi. La otra se llama Los Médicos de Nietzsche. Está con nosotros Jorge en comunicación. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Buen día. Bueno, contanos un poco, vos sos de Viedma, supongo que viene de ahí la conexión con esta historia, pero digamos, más allá de que conocieras de primera mano lo que pasó, ¿por qué hacer una película sobre esto? Sí, la verdad es que, bueno, yo, como decía, soy de Viedma, vivo desde hace mucho tiempo en Buenos Aires, y medio que cada vez que yo cuento que soy de Viedma, la gente me dice, claro, de la capital de Alfonsín, claro, de la capital que no fue. Entonces, como que eso estuvo siempre dando vueltas un poco en mi cabeza, ¿no? Y en un momento sentí que por ahí alguien iba a hacer ese documental y yo me iba a querer matar por no haberlo hecho yo, porque sentía que tenía como mucho acceso a mucha gente que fue un poco testigo y protagonista de ese proyecto, de esos años. Así que ahí fue que tomé un poco la decisión de, bueno, empecemos a pensar la película y hagámosla posible, ¿no? Un largometraje documental que cuente lo que fue principalmente desde Viedma, desde Patagones, desde Guardia Mitre, desde todas las localidades afectadas por este traslado, contarlo desde ahí, un poco desde el llano y contar ese pedacito de historia que prácticamente estaba olvidada. Bien, ¿y qué sabías previamente, qué fuiste descubriendo también en la investigación y en el hacer la película? Sí, en la ciudad hay algunos rastros de lo que fue ese proyecto de traslado, un barrio de viviendas que iba a ser una especie de obrador para los obreros que iban a ir a trabajar para la construcción de este nuevo Distrito Federal, imágenes de un discurso de Alfonsín en una de las mayores convocatorias de gente en lo que fue Viedma y Patagones en aquel tiempo. Como que había algunos rastros. Y la verdad es que al empezar a investigar un poco todo lo que fue ese proceso, lo que descubrimos es que Viedma estuvo mucho más cerca de ser la capital de Argentina de lo que pensábamos y de lo que la gente por ahí puede pensar hoy en día, ¿no? Hubo mucho avance, mucha cuestión que tuvo que ver con el proyecto arquitectónico de la ciudad, desde el diseño general de este nuevo distrito, hasta estudios de suelo, de árboles, de vegetación. Estaba planificado que toda la ciudad iba a tener una red central de calefacción que iba a llegar a cada cuadra y a cada casa, algo que suena casi futurista pensando en aquellos años. Hubo un ente de traslado de la capital, hay una ley consensuada por el Congreso, tanto por diputados como por senadores, para hacer efectivo ese traslado. Y lo que más nos sorprendió fue eso, ¿no? Que hubo mucho avance, no fue solo una idea de Alfonsín lanzada en un discurso, sino que fue un proyecto bastante concreto y que si a Alfonsín en aquel momento le hubiera ido mejor a nivel económico y lógicamente a nivel electoral, tal vez hoy la capital podría ser Viedma. ¿Y cómo fue la búsqueda de esas huellas que dejó ese proyecto? Hay mucho laburo de material de archivo muy interesante y también de búsqueda de protagonistas de aquella época. Decías un poco que tenías contacto ya previo, pero digamos ahí me parece una profundidad también en el laburo de la búsqueda de esas huellas. Sí, en cuanto a los entrevistados, como que hicimos una gran investigación durante mucho tiempo y creemos que todos los que tuvieron algo que ver con el proyecto están en la película, ¿no? Mucha gente grande, pero todos los que fueron parte y están vivos están en la película y dan su testimonio, así que estamos como orgullosos de eso. Y por otro lado, la cuestión de archivo también fue un trabajo bastante extenso y bastante arduo. En Argentina tenemos bastante problema con la conservación del archivo, con la catalogación de esos archivos, así que es bastante complejo. Y encaramos la búsqueda un poco en dos ejes. El primero, que tenía que ver con la televisión pública, con Canal 7, con el viejo ATC de aquel momento, para contar un poco el costado más oficial, ¿no? Estos discursos de Alfonsín en Viedma, las visitas de algún presidente extranjero a la ciudad de Viedma también, spots promocionales que promocionaban y anunciaban dónde iba a estar emplazada esta nueva capital, como para contarle al país cómo era ese proyecto. Y después lo que trabajamos mucho fue también la búsqueda de materiales más locales, ¿no? Más de Viedma, de Patagones, y ahí encontramos en unos informes de un periodista que se llamaba Galo Martínez mucha cantidad de material sobre lo que fueron esos años y contado un poco desde el llano, ¿no? Como decía antes, esta cuestión de los vecinos opinando, las vecinas opinando, gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, y eso nos permitía contar este hecho y este proceso desde la propia comunidad. Creo que eso es lo más interesante de la peli, lo que a mí más me llegó. Contanos un poco también cómo lo viviste vos en tu niñez, supongo, en aquella época, y también cómo viviste el que estaba contado en la película, ¿no? También el fracaso de este proyecto y cómo lo vivió la comunidad y cómo lo encontraste hoy también, ¿no? ¿O qué conexiones hay en el sentimiento también de la comunidad respecto a aquel proyecto? Sí, cuando fue el anuncio más que nada del proyecto, yo era bastante chico, pero sí tengo recuerdos, y era una mezcla extraña, ¿no? Porque por un lado había como un orgullo porque tu ciudad podía ser la capital del país, pero también había mucho miedo y mucha incertidumbre, ¿no? ¿Cómo iba a ser esa nueva capital? ¿Cómo iba a ser Viedma? ¿Cómo se iba a transformar este lugar de ciudad pequeña, con ritmo tranquilo, con la vista al río, con la hora de la siesta, con las escapadas al mar? Como que Viedma tiene una calidad de vida, incluso hoy, bastante interesante y bastante atractiva. Yo cuando me escapo de Buenos Aires me voy bastante para allá. Entonces todo eso iba a cambiar, ¿no? Entonces recuerdo conversaciones familiares que tenían que ver con esto, con que mucha gente no quería resignar eso, por más que había un espíritu en la época de que esta posibilidad de federalizar el país, de descentralizar un poco la cuestión administrativa y de potenciar la Patagonia, tenía como un bien mayor y que seguramente para el país hubiera estado bueno. Después cuando se cae el proyecto, cuando empieza a caerse, fueron 2 o 3 años muy muy intensos y después el proyecto se cae, en Viedma se vivió con gran frustración, ¿no? Como que fue un golpe, era una expectativa para muchos que finalmente no se dio. Y es particular el hecho porque este hecho del traslado de la capital es un hito para Viedma, pero es raro porque es un hito sobre algo que no pasó, ¿no? Esto de que todo el mundo asocia a Viedma con la capital, es raro esta cuestión de que es un hito por algo que no, nunca sucedió. Entonces nos queda como una marca y la película va un poco atrás de eso y atrás de esa nostalgia, ¿no? Que también tiene que ver con esos primeros años de la democracia después de los años oscuros de la dictadura, donde había como más expectativa, más sueños y esta posibilidad de cambiar y de mejorar el país. No sé si me equivoco, pero nombraste el 86, 3 años de este proyecto. Yo creo que fue en el 89, ¿no? La hiperinflación de este país. Sí, en el 86 Alfonsín lanza el proyecto con una especie de primavera económica, había cierta estabilidad, y ya en el mismo 87, como que ya el año siguiente, empieza a haber problemas de inflación y problemas económicos, ¿no? Sí, la hiper más profunda llega sobre el final de su gobierno, pero ya en el 87 había crisis económica y Alfonsín en ese año pierde una elección de medio término. Y eso lo debilita bastante como gobierno y obviamente que debilita aún más este proyecto que podemos decir faraónico de trasladar la capital, ¿no? Era mucho costo y un país en crisis y con debilidad política no podía llevarlo adelante, ¿no? Como que en el 87 es donde se pone un poco punto final al proyecto, pero sí siguen en Viedma un montón de movimientos con obras a medio construir, con barrios hechos pero sin los servicios. Entonces todo eso también es parte de la película. Me interesó eso que dijiste también de... Pues hay algo en la película de discurso de época que tiene... Porque está contada la transición ahí entre Alfonsín y Menem. Hay algunas imágenes de Menem. Y yo hice el link también entre esta cosa épica y discursos, me acordaba de los discursos de Menem diciendo, no, vamos a viajar a la estratosfera y digamos, hay algo de sintonía con este proyecto que, o sea, si uno lo saca la lente hacia afuera, es una cosa medio que era una locura, digamos, y me interesa también cómo... Si uno trae eso al presente, ya no queda ni esa épica, ¿no? También en la práctica. Sí, tal cual. De hecho, se esperaba que tal vez Menem, con esta imagen de caudillo federal que venía del interior del país, tal vez pudiera sostener ese proyecto de traslado de la capital, pero claramente sus ideas iban hacia otro lado. De hecho, en los primeros meses de gobierno de Menem, en la misma semana en donde se liquida el ENTECAP, el ente de traslado de la capital, cuando Menem lo disuelve, en esa misma semana se crea por decreto Puerto Madero, ¿no? Entonces era muy paradójico eso, ¿no? Como de venir de un proyecto que quería federalizar el país y descentralizar, generar ese monstruo que es Puerto Madero, potenciando más al factor económico, dándole más fuerza y más poder a lo que es el puerto de Buenos Aires, era como bastante gráfico y bastante claro de todo lo que fue ese proceso, ¿no? De la salida del alfonsinismo y la entrada en lo que fueron los años del menemismo, y ni hablar con la cuestión de ferrocarril y de concentración de poder y de riqueza, ¿no? Nombro una cosita al paso, que ahí aparece en una imagen, ahí en un acto de presentación de Alfonsín ahí en Viedma, Franco Macri. Las continuidades se ven por varios lados y digamos, la historia de Argentina tiene mucho de eso. También sé que estuviste la semana pasada, el jueves, en Viedma, presentando la película. Sí. ¿Cómo fue eso y qué devoluciones recibiste de la comunidad? Sí, la verdad es que fue increíble. La película se estrenó en Bafisi, pero un poco siempre la idea fue estrenar en Viedma. Así que cuando Bafisi invitó a la película a participar, yo dije, está bien, estrenamos en Bafisi, pero unos días después estrenemos en Viedma, porque nos parecía que era lo más lógico y lo más justo también. Estrenar la película en su propia comunidad, y fue realmente increíble. Mucha emoción, había gente que salía obviamente llorando por la película, por los recuerdos personales de qué hacía cada uno en esos momentos. Gente que me decía que vio toda la película un poco con un nudo en la garganta, y fue muy muy intenso, ¿no? Muchísima gente llenó las salas de lo que es el Centro Cultural, el lugar más emblemático de Viedma a nivel cultural, y lo que hicimos también fue acompañar la película con una muestra con planos, maquetas, tapas de diarios, recortes de prensa y un montón de elementos que tenían que ver con todo lo que fue este proceso de investigación, y que nos parecía que estaba bueno que la gente de Viedma y de toda la región lo pueda ver, ¿no? Como que material que no entraba en la película por una cuestión de formato, estaba ahí exhibido, así que la gente estaba como muy sorprendida también por todo ese material y por recordar aquellos años, ¿no? Fue muy, muy intenso, la verdad que fue una experiencia muy interesante. Es muy loco cuando uno de los arquitectos del proyecto saca los planos ahí en una de las secuencias de la peli. Sí. Y dice, no, esto no se desenrolla desde el 89, claro. O sea, un poco también reflejando esto que decíamos de lo difícil que es la construcción de la memoria en este país, ¿no? Como, bueno, ¿cómo sigue, Jorge, el recorrido de la peli? Hoy se estrena, pero... Sí, la película se estrena hoy en el cine Gaumont, en varios horarios. El de la noche es el de las 20:15. Y también la película está en Cinépolis Recoleta, que para una película argentina está bueno, y para un documental argentino ni hablar, porque te permite el acceso a otros públicos, tal vez no tan acostumbrados a ver cine documental, así que estamos contentos por esa posibilidad. En Cinépolis va a estar a las 4 de la tarde todos los días, y también la película va a estar en espacios Inca de todo el país, ¿no? Arrancamos con 3 espacios esta semana, y la semana siguiente con otros más. La idea es que la película tenga ese recorrido federal que nos parece que está bueno y que se merece. ¿Cómo ves el momento de la exhibición del documental y qué dificultades encontrás? Sí, es un momento complejo. Siento que después de la pandemia a la gente le está costando un poco más ir a ver cine, ir a ver cine documental al cine, ¿no? Como que hay una cuestión de acostumbramiento a ver por ahí más documentales, pero hacerlo más en plataformas. Y nosotros, un poco desde las películas que hacemos y desde la productora, lo que pensamos es que está bueno que las películas se vean en cine, que sea un hecho social, un hecho colectivo, y también pensamos si concebimos las películas en ese sentido, ¿no? Desde la imagen y desde el sonido buscamos que tenga mucho trabajo y que esas películas encuentren su mejor lugar para ser exhibidas en una sala de cine con gente alrededor, con reacciones del público. Así que, pues, en general, trabajamos mucho en ese sentido. Creemos que no hay que perder los espacios que el documental tiene, y sí que hay que buscar como más pantallas y buscar otras alternativas para que estas películas documentales se encuentren a su público, ¿no? Es difícil de que la gente se entere que existe un documental, y es difícil que la gente tome la decisión de ir a ver esos documentales, pero es un trabajo que se hace, que mucha gente vinculada al documental lo viene haciendo, y esperamos que en esta ocasión también la gente nos acompañe en las salas. Bien, recomendamos fuertemente ir a ver a la sala de cine este documental y muchos otros. Gracias, Jorge, por la comunicación, y muchos éxitos hoy en el estreno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Saludos para todos. Abrazo. Pasaba Jorge Leandro Colás, es el director de este documental Viedma, la capital que no fue, que se estrena hoy mismo ahí en El Gomón, y también va a estar en varios espacios incas del país. Y en Cinépolis Recoleta. Ahí va. Interesante, ¿no? Esta de la de reconstruir la historia de estos proyectos que no fueron. Sí, también hay algo interesante de esto que hablábamos, o sea, más allá de la exhibición del documental, hay un ejercicio y una función del documental de recuperar estas historias, sí. Digo, más allá de si después se encuentran público o no, a partir de la vía digital documental, y que se produjo una explosión en la producción y la cantidad y la calidad de películas que se producen. Estamos accediendo a un acervo también, y a dejar, exacto, un testimonio de un montón, sí, de historias que si no quedarían por ahí más en el boca a boca o en el recuerdo, y está bueno que queden esos testimonios un poquito más ordenados y profundizados también, ¿no? Porque un poco una película permite eso también, como acceder de otra manera y profundizar un poquito en esas historias. Analizar un poquitito la consecuencia de los hechos, ¿no? Quedé como prendida en el mismo momento, se estaba decretando la posibilidad de construcción y de armar Puerto Madero, que después van quedando dentro de la historia como situaciones aisladas. Entonces este tipo de materiales y de documentales sirven para eso, como para ir un poco para atrás, analizar y tener una mirada más crítica y más certera de lo que pasa hoy en día. Sí, y esto que decía yo también, digamos, de uno puede también retrotrayéndose a décadas atrás, medir un poco también el presente, ¿no? Y decir, bueno, esto, ¿qué pasó en todos estos años? Digo, donde finalmente antes por lo menos podían mentir con espejito de color y decir, tenemos estos proyectos épicos, vengan, y alguien por ahí seguía o creaba ilusiones. Hoy, digamos, no, ni eso. No hay los proyectos. Uh-huh. Es terrible. Uh-huh. ¿Tenés algo más para recomendar o...? No. Bien, vos me recomendaste una. Sí, yo te recomendé una, así que la voy a anunciar en este segmento. Se llama Cuentos de la Tierra, documental o medio ficción documental. Lo fui a ver al Gomón, pero yo creo que esta semana ya estuvo toda la semana pasada en el Gomón. La verdad es... Cuentos de la Tierra, está filmada en Bariloche, ahí en el sur, transmite de una manera muy poética la cosmovisión mapuche, y nada, es una película que me gustó un montón, y que igual también esto que te pasa con los documentales, ¿no? Bueno, vemos toda la cosmovisión mapuche, vemos cómo viven, y después haces una cosa y sabes que hay mujeres y niñas presas mapuches, que se los criminaliza tanto, pero también sirve para esto, estos documentales. Así que después buscaremos a dónde se seguirá proyectando, pero lindo documental o ficción documental sobre la cosmovisión mapuche. Gracias, Ale. Gracias a ustedes.

dado que la violencia machista no surge de un momento al otro. El agresor suele violentar a la persona de diferentes formas, a veces imperceptibles, hasta llegar a cometer un femicidio, señala el observatorio. Con respecto a dónde ocurren los femicidios, el informe arroja que el 59,6% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima, que en muchas ocasiones comparte con el agresor. Esto refleja que las mujeres estamos más expuestas a la violencia en nuestros hogares, lejos del mito que afirma que la calle es el único espacio peligroso para nosotras. Un general retirado reivindicó a los genocidas de la dictadura en un acto del ejército. Jorge Tayana, el ministro de Defensa, ordenó el despido del general retirado Rodrigo Alejandro Zoloaga debido a que reivindicó a los militares genocidas en un acto por el Día del Arma de Caballería. Esto puso de manifiesto que las Fuerzas Armadas continúan albergando en su seno elementos pro-dictadura. Es propicia la circunstancia para recordar a todos los camaradas que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país, dijo Zoloaga en ese momento. Algunos sectores castrenses se pronunciaron en defensa del ex general. Uno de ellos está organizando el Foro de Generales Retirados, cuya creación tuvo lugar en el 96 y estuvo integrado por genocidas como Reinaldo Viñone. A un mes del asesinato de Daniel Barrientos, sus compañeros siguen reclamando justicia. En la mañana del 3 de mayo, una concentración de choferes se dio cita en la rotonda de San Justo para movilizar por la ruta 3 en dirección a la Municipalidad de La Matanza con el propósito de entregar un petitorio exigiendo mayor inversión en infraestructura como luminarias en los recorridos y en las paradas de colectivos. Después se dirigieron al tribunal en lo criminal número 5 de La Matanza, en reclamo de justicia por Daniel Barrientos y también para presentar casos de inseguridad que sufrieron otros choferes. Después de un mes del crimen de Barrientos, el gobierno y las patronales no han avanzado en nada de lo resuelto en aquella reunión conjunta entre Axel Kicillof, Bernie, el ministro de Transporte y Fernández, cuya función fue contener la bronca por el reclamo justo de los choferes. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 18 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 22 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Evelina Sanso hace la milonga de Evelina. No es que te mire desde arriba, pero cuántos escalones más abajo estás del sentido, del respeto. Siempre posición adelantada. Ah, no, discúlpame, es que soy re enamoradiza. Vos no me querés. Esto va a doler, pero hay que saber detenerse a tiempo. Me tengo que querer más que a vos, placer sin culpa, no fue mi culpa. Siempre en cosa medio rebuscada. Ah, no, discúlpame, porque vos nunca te equivocaste. Vos no me entendés, esto va a joder, pero hay que saber detenerse a tiempo. Te tengo que querer más que a mi placer, sin culpa, no existe culpa. No sé cómo es bien esta canción. Si vos sos inofensivo, la peligrosa voy a ser yo. No sé cómo es bien esta canción. Ya soy una tipa grande, no me endurezcas el corazón. Ya soy una tipa grande, no me endurezcas el corazón. charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 17 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 4 de mayo. Estamos aquí en FM La Tribu construyendo territorios posibles. ¿En qué territorio nos vamos a introducir? Nos podemos ir al territorio de las agendas culturales o a comentar una nueva participación. Ah, ¿están participando en el sorteo? Están participando en el sorteo. Yoli dice, mi madre que era paraguaya hacía una sopa a la que le llamamos guiso. Zapó porque es una mezcla de guiso y sopa. Ella la hacía con carne y verduras, todo picadito chiquitito. Las que tengas, ayer la preparé y le puse cebolla, puerro, verdeo, apio, zapallo, zanahoria, papas, perejil e incluso piqué unas hojas de lechuga. Los últimos 5 minutos le agregué choclo desgranado y verdeo. Se puede también ponerle fideos, esa es para Juli, esa versión es para Juli, y se puede agregar tomates. Yo en esta ocasión no le puse, dice Yoli, y la comí con yamaní, que ya tenía hervido. Deliciosa. Potentísima. Ay, Yoli, te mandamos un abrazo enorme, enorme. Qué lindo que estés del otro lado. Hacía mucho que no sabíamos de ti. Gracias por esa receta que la vamos a hacer. También Lucifer participó y dijo, buen día por el sorteo. La sopa más rica y sanadora es sopa crema de calabaza con cebolla, ajo, jengibre y tomillo. Otra buena receta. Y entonces Yoli y Lucifer también participan de este sorteo, de este canasto soberano con 5 kilos de verdura. Ahí se preparan toda la sopa que quieren, ¿no? Sí. También puedes ir a tomar sopa a espacios culturales. ¿Hacen sopa en los espacios sopa culturales? Sopa crema de calabaza se está comentando, ¿serio?, que hay en el barrio de Boedo. Ay, mirá, qué bien, qué bien. Temporal antes de arrancar, claro, con los guisos, o se continúan con una variedad de sopas, no todos los días. ¿Sabes que tengo una amiga que conocemos bastante, que tenía un sueño hace muchos años, que ella quería poner un lugar de sopas? Como que vos vayas a un lugar a comer diferentes sopas. No le iría nada mal. ¿No? No, porque además puede ir la sopa de pepino para el verano también, como empezar la Mary haciendo el gazpacho, como empezar a implementar distintas cosas. Lo vas a comer, pero podés ir a entregar tu receta. Entonces es la sopa Mary. Seguimos haciendo cositas del club de fans. La sopa Mary, que es un gazpacho en verano. Ahí va, ahí va. Buena idea, ¿no? Un lugar de sopas. Un lugar de sopas. No sé si hay, debe haber, ¿no? Porque como hay tantas cosas. Pero podemos ayudar a... ¿Dónde esta amiga que conocemos mucho, dónde vive? Vive... ¿Capital, en el interior? Sí, vive cerca de tu casa. ¿Cerca de mi casa? Matadero, ponele. Ah, es un hermoso lugar. Para poner un localcito de sopa. Sí. Yo lo pondría chiquitito. Podemos juntarnos y ayudarla con su emprendimiento. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Tenés datos de agenda? Tenemos datos de agenda. Hoy jueves en la Minga Club Cultural están las clases de tango queer junto a Sole, Nani y Nati. A las 7:30 arranca para principiantes, 8:30 para personas que la tienen un poquitito más clara, y después te podés quedar a bailar unos tangos y unas milongas ahí con una dinámica queer. No es excluyente, no es que tenés que identificarte con lo queer. Si sos hetero también podés ir, nadie te va a echar, pero sí anda sacándote las estructuras porque es otra dinámica y otra manera de bailar. Y después te podés quedar comiendo algo. El sábado hay noche de juegos a mano de la cantera ahí en la Minga Club Cultural. A partir de las 8:30 de la noche ya pueden ir llegando porque se llena de gente. El domingo va a estar tocando Tommy Yancafil y La Ferni, un domingo muy dulce. Y antes está la apertura, la inauguración de la muestra plástica de La Salud en Tiempo de Arte. Bien, yo te voy a llevar a otro lugar. Te voy a contar lo que sucede hoy en La Tribu Mostra, acá en Lambaré 873, 19:30. Es un ciclo que lo organiza La Tribu Mostra y Pasamos Todes, que es un programa de radio que sale por aquí, por La Tribu. El ciclo se llama C con C de casa, ¿no? C-pico, C-pico. Contradicciones, problemas e intensidades en conversaciones organizadas, capítulo 1, caso Lucía Pérez. Así que este jueves, aquí 19:30, junto a Marta Dillon y todo el equipo de Pasamos Todes, invitan para este cépico. La podés seguir picando y podés armar un ahí como un continuadito o una linda jugada y estrategia. Y el viernes también podés venir a La Tribu Mostra a las 9 de la noche a ver a Nina Suárez. El sábado a las 9 de la noche también podés venir a ver a Carmín Lupe con Juana Azur. Y el domingo a la presentación de La Fiesta de las Amigas, que mañana nos vamos a estar metiendo en esa presentación. Ahí va, ahí va. Bueno, espero que todas las personas que están del otro lado hayan anotado todas estas lindas invitaciones. Tenemos una más. Dale. En este mundo loco, en esta noche brillante, una obra de teatro que ayer estuvimos conversando, que se reestrena el domingo a las 8 de la noche en Santos Dumont 4040. Pueden ir directamente a las redes de Charco de Arena y escuchar la entrevista para enterarse de qué se trata. Paloma del Cerro hace Suéltalo. ¡Isa! Suéltalo pa' que venga algo mejor. We'll be right back.

humana sobre la Tierra. La tribu, ex la tribu. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. Toda a fauna, a flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana y con esta musiquita nos da un poco de calor, ¿no? Nos trae este calorcito, nos lleva para Brasil y le vamos a dar la bienvenida a amigues tribales, ¿no? Ana Chimenti, buen día. Buen día, chicas, ¿cómo están? ¡Mingo! Al fin, aparezco acá. De Mingo, tanto, 9 años de artística. Sí, Mingo es quien nos realiza todas las artísticas. No sé si todas, ¿eh? Bueno, de algunas artísticas de este programa hace ya 9 años. Y nos vienen a contar un proyecto muy hermoso que se llama Laguna Colimbo. Laguna como limbo. Como limbo. Ah, laguna como limbo. Uh-huh. ¿De qué se trata? Creo que se trata como de poner atención en cosas a las que generalmente podrían tranquilamente pasar desapercibidas. Bueno, subir todo el volumen y el foco ahí, en lo que no es importante, entre comillas, digamos, ¿no? Como, viste que dicen que escuchar y oír es distinto, y en general se suele escuchar, valga la redundancia, que escuchar es una situación más profunda que oír. Bueno, nosotros queremos escuchar lo que se oye, digamos, o sea, lo no importante. Bien, bien. No sé si estás de acuerdo. Estoy, Ana, de acuerdo. Creo que es una conversación que nunca tuvimos una definición sobre qué es la una, no, como limbo. Pero también, sí, de la mano de eso, y es como también una pseudo investigación sonora performática también, porque tiene algunas presentaciones donde solemos analogizar algunos sonidos y paisajes sonoros que solemos recolectar en eso que no se oye, que no se escucha, y así que venimos transitando varios recorridos, y ahora específicamente el último trabajo tuvo que ver con los deltas y humedales, estuarios, y bueno, fuimos a caer en la ciudad de Recife, que es justamente una ciudad estuario, como esta también, como Buenos Aires y como muchas otras. Así que profundizamos específicamente este proyecto en todo lo que tiene que ver con el agua. Las plantas se escuchan, dice, en un solo renglón. Con signo de pregunta igual. Veníamos trabajando también con plantas antes, con plantas de interior, un podcast que hicimos en el 2020. Lo terminamos el año pasado, sí. Y así que venimos también en una suerte de recorrido ambiental también, donde todo se va vinculando. Y a partir de eso fue un devenir, porque desde las plantas llegamos a los deltas, y los deltas al agua, y bueno, y ahora estamos con el mangue, con los manglares, que es un ser, un árbol que crece entre las aguas saladas y dulces de los estuarios. Así que, bueno, ya tuvimos mucho tiempo de profundizar todo lo que tiene que ver con el ecosistema y la biodiversidad de los estuarios, y justamente todos los manglares que hay en Recife y alrededores, todo en el nordeste de Brasil, en varios lugares más también, un poco haciendo grabaciones de campo, pero también tuvimos oportunidades de recorrer comunidades y territorios llenos de ese ecosistema. Uh-huh. Vienen con esta investigación, decían, desde hace un tiempito. Anita, recién afuera te metías un poco más de lleno en la experiencia que vivieron, que vienen atravesando ya desde hace un tiempo, y específicamente que vivieron en Brasil. Sí, llegamos allá a Recife con otros objetivos que no teníamos bien en claro, pero se fue manifestando también esto del estuario. Nosotros íbamos a hacer un evento así performático también de unos sonidos analogizados que tenían que ver con los estuarios justamente, y bueno, llegamos a una ciudad de estuario donde la mayoría de la ciudad está construida sobre el agua, digamos, es tierra ganada al mar y al río. Ahí en Recife hay dos grandes ríos que desembocan en el mar. Está el Capibaripi, que es de los más importantes, tiene un gran afluente y es fundamental. Por eso también le dicen como la Venecia de Brasil, porque va recorriendo toda la ciudad y tiene una estructura inmensa y no podés dejar de verla, a la vez que es una ciudad bastante intensa también. Y tiene mucho que ver con la identidad, ¿no?, de Recife y de Pernambuco, todo lo que tiene que ver con el agua y los manglares. Pero también es un espacio de resistencia, ¿no?, como un territorio simbólico también, el mangue, el manguezal, el cangrejo también, la identidad que es un ser que habita mucho ahí también en los estuarios y entre los manglares, viven ahí una variedad enorme de cangrejos. Y también la relación de la pesca y de las comunidades pesqueras que fueron resistiendo, porque hay una avanzada de especulación inmobiliaria impresionante que va avanzando sobre los territorios cada vez más. Y en eso también tuvimos la oportunidad, gracias a un amigo y cómplice, Telmo Cristobam, que nos acompañó y nos dio la oportunidad también de conocer ese territorio, que es Ilha de Deus, que es una comunidad pesquera que está resistiendo dentro de una reserva de mangue en el medio de la ciudad de Recife. En el corazón de Recife hay un manguezal enorme, rodeado de rascacielos, edificios que van tomando toda la ciudad, y ahí está esta comunidad resistiendo. Es una comunidad pesquera, no tiene que ver con orígenes ancestrales, étnicos, sino tiene que ver con una actividad productiva que tiene una relación más equilibrada con el medio ambiente. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad también de hablar con un referente de la comunidad, con Fly, y también recorrer en un botecito todo el mangue alrededor de la ciudad, que se ven todo el tiempo los rascacielos, y el sonido que entra también tiene que ver mucho con la urbanidad, en diálogo y en interacción constante con todo lo que sucede, con la cantidad de pájaros. Hay muchas garzas y toda la biodiversidad que está presente ahí en ese territorio. ¿Qué escuchamos? En este momento, a ver si me concentro y te digo, estaríamos escuchando algunos audios de allí mismo, si no me equivoco. O sea, nosotros hicimos como una mixtura entre cosas que habíamos grabado en toda esta región de humedales y de deltas y de estuarios de aquí. Y luego hicimos una mixtura con audios que habíamos también grabado allí en Brasil, específicamente en Recife. Recife es probablemente como el lugar también que ha construido una narrativa y un movimiento alternativo, político y poético más profundo quizás de Brasil. O sea, sin más, Lula Ignacio da Silva es pernambucano, digamos, de muy cerca de Recife y dentro del mismo estado. Y así podemos encontrar a un montón de artistas también, escritores, bueno, de todo tipo. Siempre ha alimentado mucho, sobre todo intra-Brasil, cuestiones ligadas a la identidad. Y un poco el mito, digamos, es que todo tiene que ver con estos mangues, con este barro también. Quien agarró mucho también de eso, que es una figura muy importante en la historia de la música brasilera, es Chico Science, a quien escuchamos hace un rato y tal vez escuchemos en otro rato. Que, bueno, él como un emergente, digamos, de un barrio, de digamos, la perifa de esta situación, terminó, digamos, pudiendo actualizar estas situaciones que se van tejiendo hace muchísimos años. Estamos hablando de ciudades que tienen más de 500 años incluso, y que fueron primero digamos, gobernadas por portugueses, por holandeses, etcétera, etcétera, etcétera. Y él trajo mucho este discurso de justamente lo que estaba dejando de tener importancia, que era el mangue, el barro. Su primer disco se llama Del barro al caos, y luego incluyéndole también un tinte como muy futurista. El segundo disco y último de él, porque fallece tempranamente en un accidente de autos, se llama Afrociberdelia. Y justamente provocó como una recarga estética muy grosa que llegó incluso hasta la tribu. O sea, en artísticas de la tribu, que no sé si seguirán existiendo o no, se escuchan audios de Chico Science y Nasao Zumbi. Y hay un manifiesto muy actual y muy moderno y muy futurista y muy ancestral que se llama Cangrejos con Cerebro, que doy fe que ha sido muy leído aquí en los albores o en los noventas de FM La Tribu, así como de muchos movimientos alternativos de aquí. Entonces, bueno, la idea es justamente siempre dialogar, y desde ahí el mundo estereofónico entre un lugar y otro son como una buena manera de ejemplificarlos en sonidos, ¿no? Me parece súper interesante esto de que a través del registro sonoro se puedan abrir los sentidos e ir muchísimo más allá para entender la transformación y la mutación también de un territorio, de una comunidad. Sabemos del fanatismo que tienen por la sonoridad, pero ¿qué fue lo que motivó y lo que llevó ese deseo de empezar con este trabajo de investigación y poder viajar y recorrer? Creo que inicialmente fue viajar y recorrer. Pero siempre está ligado, digamos. No sé qué cosa es primera, que vino primero, pero siempre que estamos recorriendo y viajando, más lejos, más cerca, siempre grabamos algo, digamos, llevamos la grabadora, también hay un registro audiovisual, tenemos esta vez con una pequeña cámara que glitchea mucho, así que también hubo registro de imágenes, siempre acompañan, y fue, creo que fue un devenir a un proceso que fue cantando un poco solo. Yo creo, por lo menos en mi caso, con bastante sorpresa nos encontramos en cualquier lugar que estábamos, nos encontramos de pronto con algo que tenía mucho que ver con lo que veníamos trabajando acá en relación al Delta también y a las grabaciones de este ecosistema, y también la relación y la tensión entre los humedales, el Delta y la urbanidad, ¿no? Creo que eso se manifestó bastante allá, yo lo sentí bastante afín y cercano. La relación de la comunidad también con ese espacio y la preservación y toda la atención también de la idea de progreso, ¿no? Que tiene que ver con la urbanidad y la industria. Entonces, cómo eso se puede poner en juego y se manifiesta esto en lo sonoro, en lo visual, en lo sensorial, en la alimentación un montón, porque justamente hay mucha comunidad pesquera y mucha productividad, ya hay mucha diversidad, y justamente esta comunidad resiste desde también la productividad, ¿no? En tener un lugar en la economía brasilera. Así que por mi parte no tengo identificado el origen, pero sí lo que se manifestó fue todo el tiempo el proceso, como lo que iba emergiendo del agua, ¿no? Del agua también. Está agua turbia, porque el agua todo el tiempo está turbia, porque se vive mezclando con las mareas y las correntadas que entran, y de pronto estás como en un agua calma, en un río flotando, y empieza a entrar el agua de mar con una presión que empieza a mezclar todo, y todo sube y sube el ritmo. Y también allá fuimos encima en un momento que era Semana Santa y había un jolgorio constante, y de pronto estás sentado y empiezan a subir las aguas y te van cubriendo. Y estás rodeada todo el tiempo de vida. De hecho, la frase es como mangue de vida, que tiene que ver justamente con este origen, como decía Mingo hace un rato, ¿no? Como de una biodiversidad que creo que, bueno, en nuestro caso pudimos sentirla, percibirla ya en Recife, en Pernambuco, en los alrededores. Pero sucede en varios lugares, digamos. Sucede en varios ecosistemas a lo largo de todo el mundo, y también paradójicamente sucede en esta tensión con el avance de, de la industria y de las economías y políticas económicas extractivistas, sin relación equilibrada con el medio ambiente. Y nada, justo creo que eso es algo que, no voy a usar la palabra universalizar, obviamente, la perspectiva antropológica, pero sí podemos encontrar muchos puntos en común y en contacto con esa relación que nos sucede, ¿no?, en varios territorios. Para ejemplificar así un toque, Recife, que históricamente también tuvo una importancia dentro del mapa turístico, uh-huh, comercial, sí, capitalista de Brasil, mermó muchísimo esa posibilidad de desarrollar ese tipo de industria por la irrupción de un nuevo puerto gigante para poder desplazar sobre todo caucho y diferentes, bueno, recursos naturales para el exterior, y eso generó un movimiento ecosistémico que terminó en que los tiburones quedaron sin poder alimentarse y empezaron a hacer ataques, pero no de vez en cuando, constantes a seres humanos que se metían en las playas paradisíacas de la ciudad. Mirá. Hoy por hoy solamente te puedes meter en las orillas del mar, y con cuidado, porque te metes 2-3 metros más adentro y volvés sin un brazo. Porque encima no es que los tiburones comen humanos, pero tienen tanto hambre que ven algo que se mueve y lo comen. Intentan, sí, morder. Es muy interesante también la relación esto como de la predación, porque también suele haber en Puerto de Galinas también había que hay como una laguna muy grande con manglares, también estaban los yacarés y las cobras, como hay una energía ahí de seres predadores también, y depende, había diferentes niveles de playa, ¿no? Como, bueno, en esta playa puedes meter hasta el tobillo, acá te puedes sumergir hasta la cadera, acá ni siquiera entres. Y está muy presente el tiburón, el tubarão, ahí en las diferentes playas. ¿Cómo es la recepción, la repercusión de estos archivos sonoros, de estos documentales sonoros? Porque me pongo a pensar en el contenido y la forma, porque creo hasta revolucionario en esta época de imagen, documentar desde lo sonoro. Sí, totalmente. En estos tiempos, aparte de súper aceleracionistas, establecer algún tipo de registro bioacústico tiene también cierto valor, digamos, extra, digamos, artístico, porque está todo avanzando o retrocediendo tan rápidamente que seguramente hay sonidos de hace 5 o 10 años que ya indudablemente dejan de existir. Hablamos, por ejemplo, de especies animales, pero también de espacios acústicos que hoy después se transforman en espacios de otra característica acústica, con cemento, etcétera. Pero sobre todo, ya el hecho de poder reunirse, como estamos haciendo ahora mismo, a escuchar algunas cosas o a conversar de estos temas, ya es súper potente, digamos. Me parece que también el acceso a nuevas tecnologías, como grabadores portátiles de muy buen rendimiento, incluyendo hasta el teléfono celular, que graba muy decentemente, y de ahí para arriba todo lo que quieras, porque hay cosas súper sofisticadas que quizás no son tan inaccesibles como lo eran hace 20 años. Generan que uno también pueda detenerse a escuchar o a escuchar con una atención más colocada en el foco que cada uno tenga intención de hacer, y vivir ese presente de escucha quizás con auriculares, o que luego lo puedas editar, ya te genera como una apertura hacia algo, ¿no? Como podemos hablar quizás de contemplación, pero justamente un poco lo que humildemente creo que intentamos hacer es mixturar eso con algunos también, con algunas manifestaciones de índole social, uh-huh, activista, y justamente, como digo, caímos a un lugar, Recife, donde hay una gran cultura también activista. Uh-huh. Seguramente quienes estén escuchando también tienen algunas inquietudes alrededor de eso, y podemos nombrar algunos hitos. Además del movimiento Manguebit de los 90s, podemos hablar también de una ocupación muy conocida dentro de Brasil que se llamó Ocupe Estelita, que era un espacio digamos, natural, un mangue también, uh-huh. a la vera del río Capibaribe, que después de un largo proceso bastante similar a lo que está sucediendo aquí en Costa Salguero y todo eso, se decidió que se hagan unas torres de ultralujo y, digamos, privatizar todo ese espacio público, pero generó una resistencia gigantesca que llegó a que figuras así de primer nivel, digamos, de la cultura brasilera, tipo Caetano Veloso, Gilberto Gil, bueno, un montón de artistas, de bueno, intelectuales, etcétera, etcétera, incluyendo gente internacional, no sé, Manu Chao, hayan ido a ese espacio. Se hizo una ocupación que duró, te diría, años, creo que por lo menos 2 años, y bueno, obviamente, como sucede y como poéticamente podemos sacar algún rédito, pero desde el punto de vista más material es una derrota, digamos, porque finalmente ya se está construyendo, digamos, un espacio privatizado en ese territorio, pero quedaron muchas esquirlas de eso y creo que son muy interesantes y merecen ser también escuchadas. Dale. No, digo, pensaba en la enseñanza, ¿no? En lo que enseña cada vez que toman algún tipo de registro sonoro y lo que transmiten también ustedes, medio como, no sé si instalando, pero difundiendo también esta modalidad y esta investigación. El poder abrir los sentidos de registrar la sonoridad del espacio para poder llevarlo también a un análisis, recién nombrabas la palabra antropología, a un análisis antropológico y a la historicidad también de ese lugar. Sí, es un modo de registro, digamos, no somos claramente los primeros ni seremos los últimos que venimos haciendo registro sonoro también como modo de registro, ¿no? Y en eso creo que sí hay todavía hay muchas áreas y muchas esferas donde, incluso en la investigación, donde se están empezando recién a abrir la posibilidad de que las tesis de investigación o todos los trabajos que son resultado de algunos procesos puedan expresarse no necesariamente en texto, digamos. Empezó a suceder también con lo audiovisual, pero un documental sonoro tiene una potencia y una llegada desde otro lugar que siempre, históricamente, digamos, fue relegada, y hay una posibilidad también de abrir, de difundir y de habilitar otros espacios, ¿no? Justamente de escucha, con todo lo que implica, ¿no? El proceso de sentarse a escuchar. Que a veces incluso tiene que ver esto con esta pasividad, ¿no? De quedarse y ver qué aporta los entornos desde el sonido. Hay mucho más ahí de lo que se cree que suele estar asociado al sonido. Así que fue muy rico justamente por eso, porque también fuimos por ahí esperando escuchar algo y se manifestaron un montón de cosas más de lo que imaginábamos, y seguramente habrán muchas más también con las relaciones humanas que fuimos estableciendo con justamente Telmo Cristóbal, que es quien nos acompañó ahí al manguezal, esta reserva. Él viene trabajando hace 20 años con registros sonoros del mangue y nos contaba que sonaba muy distinto, cómo va cambiando la sonoridad año tras año, por un montón de factores. Incluso también las personas que ahí habitan y conocen, viven desde otro lugar. Ha habido procesos también de reforestación, ha habido un montón de movimientos y picos y valles, pero también ese registro temporal, esa historicidad, como podemos hablar incluso de lo que sucede con el archivo, es muy interesante porque también aporta mucha información. Así que espero que también que las ciencias sociales y en la academia se pueda romper un poco también para poder expresar desde otros lenguajes. Totalmente. Quien nos esté escuchando en este momento, ¿dónde pueden acercarse a las producciones? Tenemos algunas cosas subidas, otras quizás están, digamos, más abiertas a que en algún momento las remezclemos en vivo, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, somos Laguna como Limbo y estamos, por ejemplo, en Instagram y en Bandcamp también hay algunas uh-huh. cosas. Googlear Laguna como Limbo y ahí llegamos seguramente. Sí, todavía estamos en un proceso de no siempre subiendo todo lo que hacemos. A veces tiene que ver también con lo con lo performático, más que con la puesta online. Pero bueno, algunas cosas como Plantas de Interior Podcast también está. Y todavía estamos procesando también todo lo que trajimos desde allá, así que tal vez salga algo nuevo pronto. Les queremos agradecer muchísimo que hayan venido a la casita con parlantes a compartir todo este trabajo y bueno, eso, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Siempre estamos cerca, siempre estamos medio acá. Gracias. Gracias. At nights, over rivers and bridges. Esta musiquita no sé si te resulta conocida. Sí, claro. Es desde el día uno, casi. No, no sé, pero está hace mucho. Reflejo condicionado. Ahí va. Esta musiquita dice que nos tenemos que ir de aquí, pero no se vayan porque ya llega la montaña. Seguimos como diagramando ahí excursiones sonoras. Bien, bien, bien. ¿Cómo sigue el día de ustedes? ¿Escuchando? Bueno, yo justamente, de hecho, ahora tengo que ir a dar un taller a un espacio educativo, Proyecto C, con niñas, con infancias, específicamente en exploración sonora. Así que hoy tenemos un recorrido por el cementerio de la ciudad con escucha atenta, ejercitando más de lo que, wow, de lo que veníamos trabajando. Pero con infancias, específicamente. El domingo pasó Chivo y Radio Takatuna en vivo también acá, en este mismo estudio. Y bueno, y después a cursar. Yo creo que bueno. Me encantaría decir algo muy interesante, pero en este momento no se me ocurre, así que... Nos escuchás a nosotras. Sí, eso seguro, siempre. Siempre que esté despierto. Bueno, eso, no se vayan que ya llega la montaña. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana.